conocí, aprendí muchas cosas de parte de mi papá. Él me enseñaba mucho lo que era. Él no me puede enseñar otra cosa, no. Obviamente no podemos enseñar de lo que no sabemos, enseñamos de lo que sabemos. Y entonces mi papá, a mi hermano más grande y a mí, que éramos los chiquitos, en ese momento no, siempre nos decía, pasen el tornillo, el desarmador, la tuerca, el remache, la remachadora, el taladro, y hacen muchas cosas. Aprendí muchos nombres de mecánica. No por mecánica, nunca me dieron que les haga algo porque no sé. Solamente pasaron nombres de algunas cosas y pasaron las cosas. Entonces, cuando iba manejando, decía, ay, a ese carro no se huele la lata, ¿no? Y solo el poder, y todo eso ya se distingue. Bueno, aquí voy a decir esto que les estoy diciendo. Cuando yo le preguntaba al señor, cuando me invitaron a pasar, yo le decía al hermano, le decía, dame tiempo, yo le he pedido a Dios un tiempo y el tiempo que yo le pedí a Dios se ajustaba a este tiempo. Y yo le doy gracias a Dios porque va acomodando todas las cosas. Pero yo le dije al Señor, ¿pero qué les voy a decir a los hermanos? ¿De qué van a hablar? Cuando yo quería poner un pretexto al hermano por mensaje, vino el Espíritu Santo de Dios sobre mí en ese momento. Y me dijo, pero es que tú no vas a hablar. Y yo dije, ok, Señor, está bien entonces, así lo haremos. Orando, pidiendo al Señor que nos, pues que me diera una revelación para saber de qué era lo que Él quería hablar este día hoy a su iglesia. Él me trajo una palabra, Clipper. Y yo dije, caliper, ok, sí sé que es un caliper. Y entonces después vino una frase, el caliper, mi padre se ha atascado, el caliper se atascó. Haciendo parte de el caliper se frenó, y pues bueno, como no sé mucho de mecánica, pues voy a mi hermano David, que pase aquí y les explique qué es el caliper. Así a grandes rasgos. Sí. Bueno, así a grandes rasgos, el caliper es un mecanismo de frenado en los coches, en los carros. Da de una función donde un depósito se llena de líquido y hace la función cuando uno pisa el freno, hace presión, y el caliper tiene un pistón interno que hace que las balatas se presionen, y al presionar las balatas frenan el disco y eso es lo que hace que el carro se detenga. Si por algún descuido la balata no llega a cambiarse en su momento, ese pistón llega a salirse de su lugar y es lo que llamaba la hermana que se atasca. O sea, ya no se queda frenada la llanta y ya no tiene ninguna función. Ok, bueno, yo creo que la mayoría de los hombres pudo entender o sabe de por sí que es un caliper, ¿sí? ¿Sí o no? Levante la mano, ¿quién sí sabe que es un caliper? Ah, bueno, yo pensé que no. Yo dije, bueno... Bueno, lo que ahora nos decía es que cuando vayan las personas manejando, ponen el freno, sale un líquido, no les va así, yo les voy a ver acá, como yo puedo y a ver si me entienden. Sale un líquido y entonces hace que el pistón frene los discos a través de haciendo que las balatas se aprieten, ¿sí? Y entonces se frena el carro. Cuando las balatas se mueven, se acomoda de tal manera que tiene una posición exacta en donde el carro va andando bien, usted frena y no pasa nada. Pero a tanta fricción sobre algún metal, metal con metal, y tanta fricción, ¿qué va a pasar con las balatas? Sí hemos escuchado eso, ¿no? Se desgastan, las balatas se van desgastando. Cuando las balatas, y usted le sigue pisando y pisando, y entonces llegan a tal punto que se desgastan, y no regresa a su lugar el caliper, se atora y ya no hay manera de que el carro avance, porque está tan apretado que no hay manera de que el carro avance. ¿Hasta ahí más o menos quedó? Bueno, entonces va a estar pasando el freno de su carro y no se va a venir a que avance. Se queda frenado, absolutamente frenado. Pues bueno, al efecto de esto, el Señor nos decía hemos llegado a ocasiones y a momentos en que estamos frenados. En que a través del desgaste y del tiempo hay un frenado y nos estamos atorando, atorando y atorando. Y es necesario desmontar la llanta, hacer un cambio de todo para poner unas baratas nuevas. Al momento de que las baratas nuevas se colocan, se acomoda el caliper y funciona normal. Yo le decía al Señor, ¿qué está pasando a veces, en muchas ocasiones? Y el Señor me daba unas porciones muy interesantes. Dice la palabra del Señor en 1 Tesalonicenses 5, estad siempre gozosos, oren en todo momento. Oren en todo momento y den gracias a Dios en todo. A veces ese como líquido de freno, hemos fallado en algunas cosas, en hacer algunas cosas. Y estas tres cosas lo recalcaba mucho el Señor. Estar siempre gozosos. Oren en todo momento y den gracias a Dios en todo. Cada uno de nosotros puede que se encuentre en una situación diferente. Algunos ya es necesario desmontar la llanta y cambiar la barata. Uno tenemos la barata desgastada. Estamos frenados. Hay cosas que no están funcionando bien dentro de todo esto. Hay cuestiones en nuestra mente que nos han estado haciendo batallar. Dice la palabra del Señor. En Proverbios, si me pones por favor Proverbios. Proverbios 15:15. Dice, ¿podemos leer todos juntos por favor? Todos los días del afligido son difíciles, mas el de corazón contento tiene un banquete continuo. Para aquella persona que se aflige por todo, todos los días, dice, todos los días van a ser difíciles. Hay personas que se despiertan y dicen, qué día tan difícil, no tengo esto. Y nos llenamos de muchas cosas y nos saturamos. Y en nuestra mente nos turbamos por todo. Mas el corazón contento tiene un banquete que continuo. ¿Lo puedes poner en la versión de la otra versión? Te había dicho. Para el que anda triste, todos los días son malos. Para el que anda feliz, todos los días son que son alegres. Todos los días son alegres para aquel que anda en felicidad, en alegría. Podemos entender esta parte. Sabemos que vamos a ver dos partes aquí. La parte que nos corresponde a nosotros como seres humanos y la parte que le corresponde a Dios. Como nosotros tenemos que pensar que tenemos que estar alegres, que tenemos que estar llenos de gozo y ser agradecidos. Pero la parte espiritual sabemos que el enemigo va a venir y no se le acaban los dardos. Nunca se le van a acabar los dardos para estar turbando tu mente, para estar queriéndote detener, que te frenes y no avances para nada. Pero dice la palabra del Señor en Romanos 8:26, que cuando dice, y de alguna manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Pues que hemos de poder, como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Pero es que a Dios y Él es quien nos va a ayudar, Él es quien nos va a rescatar. Honestamente yo le pregunto a Dios que hay debilidades en cada uno de nosotros y yo tengo muchas de ellas, pero Dios me habla a través de sueños, entonces también voy a preparar mi predicación, pues mejor. No es cierto. Entonces, bueno, sí, hablamos de esto de que obviamente que todos tenemos que dormir. El Señor me mostraba en un sueño donde yo traía como unas casetas blancas. Yo tenía una misión y tenía que avanzar hacia el lugar donde tenía que ir. Y traía unas casetas blancas. Y de repente empezaba a caminar. Yo decía, ay, pero no traigo zapatos. Bueno, y yo seguía caminando. Y cuando yo me había mucho lodo, mucho, mucho lodo. Y yo decía, pero ¿cómo voy a pasar por aquí? Pero algo dentro de mí me impulsaba a seguir. Y yo decía, pues bueno, yo tengo la misión y tengo que seguir. sabí si mis pies se habían ensuciado o no. Pero hubo un momento en el que ya no me importaba. Yo quería seguir avanzando. Y hablé con la niña así muy profundo, donde lo único que yo pude hacer es: Señor, sálvame. Llévame de aquí. Levántame, Señor. Y entonces el Señor me rescataba en ese momento. El Señor me... Hoy les quiero hablar de algo muy importante que tal vez hemos olvidado. Hemos perdido esa noción y esa idea de la oración. Hemos permitido que el desgaste del día a día vaya frenando nuestro andar en él. Y la oración es algo que nos va a impulsar. Y clamar a Dios constantemente. Hoy no tengo muchas palabras que decirte. Hoy solamente traigo esto de parte de Dios. El Salmo 107, yo te voy a invitar a que abras tu Biblia y velas conmigo. Ya no tiene, no lo voy a ir poniendo. Al menos en este Salmo, que tiene 43 versículos, no los vamos a leer todos. Pero repetidas ocasiones, dice: entonces clamaron a Jehová en su angustia. Pero clamaron a Jehová en su angustia. Luego que clamaron a Jehová en su angustia. Y entonces cuando ellos clamaron, el Señor pudo ayudar a su pueblo y pudo rescatarlo. En el versículo número 18 dice: su alma abandonó todo el alimento y luego y llegaron hasta las puertas de la muerte. Pero clamaron a Jehová en su angustia y no los libró. Y dio su palabra y lo sanó y lo libró de su ruina. En el 18 dice algo muy importante: su alma abominó todo el alimento. Cuando nosotros le damos prioridad a otras cosas y dejamos la palabra de Dios en lado, ¿sabes qué estamos haciendo? Estamos abominando el alimento. El alimento espiritual que va a alimentarnos, que va a llenar nuestra vida. Y cuando dejamos de lado la palabra de Dios, estamos desechando eso porque estamos diciendo: no es importante, no vale la pena, tengo preocupaciones, tengo otras cosas que hacer. Dice que cuando ellos lo reunían, llegaron hasta la puerta de la muerte, pero clamaron a Jehová en su angustia y no los libró de sus aflicciones. Y dio su palabra y los sanó y los libró de su ruina. El mensaje es este: el Señor quiere transformar, quiere renovar nuestras fuerzas. No tenía intención de la mañana abrir Facebook, pero me apareció ahí un puntito y como que no me gusta tenerlos, entonces nada más quise abrirlo para quitarlo. Y me dio una notificación de una foto de este lugar hace 5 años. Fue el primer servicio en este lugar. O al menos fue cuando subí la foto, no lo recuerdo bien. Pero hemos avanzado, claro que sí. Pero en este tiempo como que ha habido ahí una pausa en la que nos hemos estado atorando. El Señor promete cosas buenas, pero también advierte sobre otras. Dice: Él convierte los ríos en desierto y los manantiales de las aguas en sequedad, las tierras fructíferas en estériles por la maldad de los que las habitan. Y dice también: vuelve al desierto en estanques de agua y la tierra seca en manantiales. Allí establece a los hambrientos y funda ciudad donde vivir. Siembran campos y plantan viñas y rinde abundante fruto. Los bendecirá y los multiplicará en gran manera. Esta es la parte que Dios quiere hacer en cada una de nuestras vidas, en cada uno de nosotros. El versículo 41 dice: levanta de la miseria al pobre y hace multiplicar las familias como rebaños de ovejas. Esto es lo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. No hay más. No lo va a hacer porque nosotros seamos buenos. En este tiempo que yo le decía al hermano que cesara un poco, que tenía que descansar porque mi corazón tenía un dolor muy grande. Y tal vez sigue estando ahí ese dolor. Falleció mi hermano y no me era fácil. No me era fácil seguir adelante. Y avanzar y continuar desde el ánimo a los demás. Pero el Señor me decía: no te detengas. Hagamos visiones cuando envías querida oración aquí, el Señor va a mostrar un color lila, a través de unas flores y a través de unas banderas con mucha luz. Hablando con la pastora, ella me decía que eso era lo sobrenatural de Dios, lo que no se puede ver. Pero también esto es humildad y paciencia. Humildad para poder tener a Dios y decir, te necesito, Señor. Estoy en angustia, ven y ayúdame. El Señor ha visto eso en cada uno de los que teman, cuando se teman en este lugar. Pero necesitamos levantarnos como iglesia, como cuerpo de Cristo y poder decir a una sola voz, Señor, te necesitamos a ti. Tú eres nuestra esperanza, nuestro refugio, nuestro sustento. Alumbrarnos con tu luz gloriosa. Eso es lo que Dios, el Dios del cielo, el Dios omnipotente ve en este lugar. Cuando tú te miras delante de Él, no ves, es invisible a tus ojos materiales, físicamente, pero la gloria de Dios desciende a un lugar donde se clama su nombre, a la tuya, a su habitación, a la tu cama, a tu sala, a la cuarta donde tú eres, a Dios vibrante. Eso es lo que Dios está, Él está ahí. Esa luz que no puede tus ojos ver, se derrama. Cuando tu corazón hay un lugar, se derrama en tus rodillas, delante de tu Jehová, tu Señor. El gran era sobrenatural y volvió ese color. Y nos llevó a hermanos de aquí, no a mí, con otros. El color hermoso que desprende tu oración delante de su presencia. Un color de luz, pero este color realmente se da donde hay humildad y paciencia, donde tienes que amar a su nombre, donde no dices, estamos enfermos, bueno, así nos quedamos. No, el Señor quiere levantar una iglesia con poder. El Señor nos está diciendo, vamos una vez más, que yo te voy a responder y te voy a invitar a que te pongas de pie. En esta hora, lo único que tenemos que hacer es decirle al Señor que no nos sabe su condición. Tú sabes si trabajas, estás en Bogotá, donde tenías que ir, pero viste tanto que te desacomodaste. Tal vez hoy, por decirlo de alguna manera, como lo del pecado, hay desgaste en nuestro ser. Estamos cansados, estamos afanosos. Hemos despreciado el talento precioso de Dios. Hoy el Espíritu de Dios está aquí y te quiere dar una nueva oportunidad. Oh Señor Dios Todopoderoso, ha dejado su gloria por unos momentos y está aquí. Y está dejando ese gloria de ese color de los ojos que brilla. Hoy te está deseando de abrir los ojos de los ojos. Thank you. Absolutamente nada, hermano. Usted y yo vivimos de la oración. Amén. Así es que la oración es vital para nuestra vida. Pero hay algo, hermanos, que yo encuentro en la Biblia que a veces no practicamos o a veces no lo enseñamos y que veo que a veces nos cuesta mucho trabajo hacer. Y se llama humillarse, hermano. ¿Sí? ¿Se llama qué, hermano? Humillarse. Porque humillarse es una acción, hermano, que conlleva en nosotros, hermano. Conlleva, hermano, como hacer morir nuestro ego, hacer morir nuestro yo, el qué dirán de nosotros. Y a lo largo de estos días he estado trabajando conmigo y me ha hecho, hermano, que yo observe de alguna forma, hermano, lo que sucede en la iglesia mientras estamos aquí y oramos, o podemos clamar, hermano, podemos ser ministrados por el Espíritu Santo. Pocos nos humillamos delante de Dios, ¿sí? Pocos nos humillamos. Y es que todas las veces que yo me humillo en mi interior, en mi mente, ¿verdad? Yo estoy humillado, ¿no? No se puede, hermano. No hay manera. El Espíritu Santo me ha dejado ver en la Biblia que el cuerpo tiene que manifestar que el interior se está humillando. Y no hay otra forma de manifestarlo. ¿Sí? Usted no lo sabe. ¿Sí? Y decía que los libró de su ruina. O sea, muchos están arruinados. Los libró de su enfermedad. Muchos están enfermos. Los libró, hermano, de sus problemas. Muchos tienen los problemones. Pero algo hicieron para que Dios hiciera eso, hermano. ¿Qué hicieron? Clamaron. Pero para clamar hay que humillarse, hermano. ¿Alguien me puede decir que es clamar? Así, su oración así de: Señor, ayúdame, por favor, clama a ti para que tú me saques de mi problema. Yo le pregunto, ¿eso es clamar? Vea la Biblia, hermano, y ahí usted va a encontrar cómo se clama. Un cielo, hermano, en el camino, Jesús pasando, y él sabiendo que solo Jesús lo puede sanar de su enfermedad, y clamó y decía: Jesús, y la gente que hace, hermano, lo que lleva, y de que estos escándalos, es que solamente él me puede ayudar, hermano. Y cuando él clamó, Jesús lo sanó. Aquella mujer que tenía una hija endemoniada, viene y Jesús se toca mi mano, y la mujer viene, es sirofenicia, y se pasa en los pies de Jesús, y cae en rodillas, y le dice: mi hija, está siendo atormentada, para humillarnos delante de Dios.